La clase casi termina, ya no más trabaja. Cierra los libros, pone los lápices allá. ¿Quién quiere recoger los libros para mí? Yo quiero hacerlo, sí, sí, sí. La clase casi termina, ya no más trabaja. Cierra los libros, pone los lápices allá. ¿Quién quiere recoger los libros para mí? Yo quiero hacerlo, sí, sí, sí.